Señoras y señores, un nuevo domingo, un nuevo momento radiofónico vía web. Somos 22 los que estamos en este momento conectados. 28 ya estábamos rompiendo un récord. Sí, o alcanzándolo. Bienvenidos todos los oyentes habituales de este programa. Bienvenidos también los de Radio Colmena que están enganchados desde el programa anterior. Ya son unos cuantos que se van sumando domingo a domingo. Y hoy tenemos el programa número 38. ¡Ale! Yo puse el año de abrocho para no por un sentido soez de la expresión, sino simplemente para decir que estamos cerrando el año, abrochando entonces esto que fue el 2010. ¿Dudaste? Sí, dudé porque estuve pensando realmente cuál era. ¿Cómo pasó, eh? Bueno, este programa, como todo el mundo sabe, no solamente se escucha, también se puede ver. Algunas de las cosas, algunos de los videos que estaremos pasando en el día de hoy por egocéntrico.com.ar, y también se puede interactuar en un foro mediático instantáneo, minuto a minuto, que desde la página egocéntrico.com.ar está el link, pero además hemos agregado en la semana en Radio Colmena, qué si raro. Ustedes van a programación, sí. Usted está escuchando desde Radio Colmena, va a programación, sí. Y ahí va a ver la oreja, el logotipo de este programa, y abajo el link al chat. O sea, que se pueden ir sumando todos los que se suman semana a semana, y los nuevos que estén escuchando por primera, segunda vez este programa desde Radio Colmena. ¿Estamos bien? Estamos bien. Pretendemos llegar a los 40 programas este año, terminarlos con una pompa y ceremonial inusitadas en la historia de estas emisiones. Quería decirle a la gente que se conecta en el chat que dándole doble clic sobre el link puede poner un link nuevo o el que más le apetezca, o si quiere mantenerse en el anonimato, dejarlo con el de por default. O como oyente 13, que puso oyente 13 y nadie sabe quién es. Por ejemplo, también. Esa es la manera que tienen los oyentes de hacerse ver, porque ahí escriben y se hacen. Claro. Bueno, no estamos solos, obviamente, en este estudio. Somos una bocha. Sí, exactamente. El señor Damian Morinelli, con quien acá tengo el gusto de comenzar casi siempre, gusto, todos los domingos, comenzar estas emisiones. ¿Qué tal, Damian Morinelli? Bien, todo bien. Lo veo con corte de cabello nuevo. Sí, el cocinero me inspira. Apreciar, ¿eh? El cocinero me inspira, pero no logro su brillor en la pelada. No, falta una lustrada, sí. No quiero decir, no, pero bueno, faltaría una lustrada ahí para hacer como el brillo del cocinero, que hoy tiene, no solamente es un brillo, sino que además un tostado, porque ha venido, no sé si decirlo, se puede decir, es ilegal, no, mejor no lo decimos, viene de algún lugar. Bueno, un fin de semana diferente para el negro y muy top, muy top. Allá por el East, pero sí. Muy top. No sabemos qué va a pasar, ¿eh? Dice el amigo Cantero que no puede escuchar nada. Lo cual tiene que apretar play, a ver. Hay que apretar play. Play. En el reproductor. Yo dejo esto en el chat. Dejo esto en el chat. Ahí me está. Preguntan si no estaba triste el cocinegro. Sí, él estaba triste. Y bueno, se recuperó. Pasó de un 2 puntos a un 11. Sí, así. Una cosa así. De inmediato. Bueno, digo que también no estamos solos. El Pulpo ya está en la operación técnica. Recuerde la gente de Radio Colmena que estamos nosotros emitiendo desde otro lugar. Físicamente, no desde el Matienzo, sino desde aquí mismo. Vicente López, un cuartucho en el lugar. Perfecto, entonces está llegando la gorda también, que siempre va hoy tarde. Hay entrevista, la gorda tiene entrevista programada y con un personaje, bueno, lo va a decir ella, pero que lo diga. Tremendo, buenísimo, tengo un millón de preguntas para hacerle. Mirá que bien. Porque me parece jugosísimo. Es una personalidad del espectáculo. La profesión que elige. Ah, sí, pero no de los que están delante de las cámaras. Detrás. Es alguien que está detrás, pero en este caso es muy radiofónico. Así que es alguien que está detrás del micrófono haciendo, sus oficios. Bien. Y en este momento, detrás mío, conformado. Toma el mate, tranquilo. No te aceleres. Rico mate. El otro día, ¿sabes que me comentaron que estabas muy, muy acelerado el otro día? Muy verborrágico. Es que debía explicar todo en un microsegundo. Pero hoy ya te noto con la piernita cruzada. Ya estoy más relajado. Sí, te bañaste recién, tienes el pelo húmedo. Estás un poquito más tranquilo. Es que venía desde el día de ayer, no sabe lo que pasó. Me olvidé las llaves. Y entonces no pude dormir acá. Terminé durmiendo en un puente. Y vine arriba esta mañana abajo. Y no me pude bañar en todo el día hasta que ahora, 15 minutos antes de empezar el programa, me enjaboné. Como dicen. Bueno, decía que detrás mío, está en formación. A ver si me pueden echar un acorde, algo que dé este espíritu musical del día de hoy. Hay una banda conformada por cuatro jóvenes que suena tal que así. A ver, no sé si el bajo ahí, damosle un poquito. Algunas voces. Perfecto. Bueno, hoy, señoras y señores, aquí sonando en vivo, los muchachos de Don Niño. Don Niño estamos, ¿no? Estamos bien. Estoy diciendo bien. Don Niño. ¿Por qué Don Niño? Ya lo sabremos. ¿Cómo suena Don Niño? ¿Qué música hace? Ya lo sabremos. ¿Por qué no? Todo eso estaremos escuchando hoy a lo largo de este programa. Tenemos sección nueva también. Ah, eso me dijeron. Sí, una sección nueva, un separador. Y hemos también dejado en Radio Colmena una de esas promociones, ¿vio? Que van girando en las radios serias. Una promoción que va girando, sí, en esa, radio seria. Una promoción que dice, por ejemplo, a la hora y el momento en el que sale este programa, pero está durante toda la programación de Radio Colmena dando vueltas. Una promoción que... ¿Qué nivel? Claro, como la gente quizás no está escuchando todo el tiempo, empieza a escuchar la promoción en este mismo programa. Entonces después quizás el Pulpo, en una de estas separaciones de bloques, nos ponga esa promo. Y entonces le decía, un nuevo bloque, hacía falta innovar, hacía rato que no innovábamos, un nuevo bloque que va a dar que hablar. Bueno, podría ser. Bueno, y mucha información que no vamos a dar nosotros, tal vez los den esos desagradables personajes que toman nuestra antena y convierten esta queridísima radio en una especie de coso, como si fuese una AM, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, en este caso esperemos que hoy no vengan del lado derecho y no interrumpan este queridísimo programa. Sí, del lado derecho. Hay muchos deportes, hay. Pero no de lo convencional. Hay de lo convencional y hay de lo no convencional. Estamos cambiando la historia de la información deportiva. Sí, después te voy a contar por qué. Me parece muy bien. Todo el mundo entonces va a poder ver este programa también en egocéntrico.com.ar. Vamos a estar pasando unos videos y en el chat vamos a pasar información también importante que de otra manera no podríamos pasarla. Por ejemplo, un link de YouTube, que es una cosa complicada para pasar por el micrófono porque nadie... Entonces aprovechamos que estamos en la computadora, para pasar todos links, todas cosas así. Entonces, esto es interactivo, de ida y vuelta rápidamente, es lo que más me gusta de este programa. Pulpo, no vamos a hacer más largo este bloque, son 20 y 12, así que vamos a ir ya, inmediatamente, con la historia de unos deportes... ¡Ja! ¿Qué te podría decir? Por lo menos, llamativos. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, entonces decíamos que cierta información deportiva, los muchachos acá están afinando, los muchachos de Don Niño que estarán tocando en vivo, están ya afinando algunos. Hay algo que vibra por algún lugar, no sé bien qué es. Es el consolador del Cocinegro. El vibrador del Cocinegro, no le digas así. Ah, perdón. Bueno, que ya vendrá con algo, una receta exquisita a lo largo de esta noche también. Vamos a chupar los dedos. Perfecto, señoras y señores, entonces los que vayan ingresando al chat, le digo, le ponen dar un doble clic a su link, a su nick, y ahí le ponen el que quieren, por ejemplo, como hizo, creo que Lau, ahora dice Lau, antes decía Huplinupkins. Bienvenida Lau, entonces. Así que bienvenida al ya chat. Sabemos cómo llamarla. Desde egocéntrico.com.ar se puede acercar. Buen dibujito eligió, ¿eh? Un buen dibujito, sí, se pueden elegir su logotipo con caras de los Simpson, con animalitos, con el de radio, por ejemplo, nosotros elegimos una consola de radio, por ejemplo, y entonces radio somos nosotros, están ahí. Bueno, muy bien, decíamos son 20-14, ya está Damian apostado. Vamos a resumir entonces la fecha, sí. Primero vamos por ese lado. Dale. Que hoy es domingo y no podemos dejar de dar la información deportiva, futbolística que concierne a toda la gente que sí, se interesa sí, sí. por algo, en algún punto. Claro, ahí está. Bien. Bien. Nada, te quería comentar que Boca perdió sobre la hora. Sí, qué lástima. Sí, con gol de la Pulga Rodríguez. Que Racing ganó ayer, tratando de perdón, sumarse. ¿Quién perdió Boca? Boca perdió con Newell's en Rosario. Newell's. Cementerio de elefantes. Sí, no, esa es la cancha de Colón de Santa Fe. Perfecto. No importa. Cementerio de otros animales. De otros animales. Ayer decía, Racing ganó 2-1 en una de las peleas que existen por la Copa acá. Hacen vítores por Racing Club de Avellaneda. El pulpo. Sí. El pulpo entre ellos, ¿sí? Que tiene hoy la camiseta del programa puesta. Soy de Racing. Soy de Racing. Soy de Racing, yo soy. Bienvenido, gente número 20. Decía, ganó 2-1 a Banfield en la cancha de Banfield, con un Falcioni que anda despotricando por ahí, con todos los rumores que hay de que se puede ir a Boca, que aparentemente es lo que va a pasar, eso es lo que se dice. Dice, si no me quieren, me voy. Ahora se hace el ofendido, digámoslo así. Ajá. Ganó 2-1 entonces Racing y se suma a la pelea por las copas, a la que también se suma Newell's, que ganó hoy, como dijimos recién. Godoy Cruz, que también ganó el viernes, y Godoy Cruz está casi clasificado junto con Estudiantes, que ya está clasificado, y Argentinos por ser el campeón del torneo anterior. Sí, ¿sí? Racing entonces está peleando por entrar a la Copa Libertadores de América, sí, que arranca en febrero. Supongamos que Independiente ahora gana la Sudamericana, dice usted. Sí, ahora gana la Sudamericana, le quita el lugar a Racing. ¿Estoy en lo cierto? Quita un lugar. Exactamente, sería en este caso terrible. Sería, sí, realmente sería terrible. Y aparte porque Independiente hace rato que no juega la Libertadores. Y sería un doble premio, ¿no? Para el equipo del Turco Mohamed. Ajá. Que hoy jugó bastante bien contra Estudiantes. Pero Estudiantes terminó ganando a 5 minutos del final con un gol de cabeza de la Gata Fernández por encima de Gavarini. Y Estudiantes se suma 3 puntitos de oro. Un empate que estaba casi clavado. Sí. Suma 3 puntitos de oro, teniendo en cuenta que le llevaba 2 a Vélez, ahora se va a 5 de Vélez, y Vélez tiene que jugar el martes con Tigre, ya con la obligación de ganar. Ajá. Porque quedan pocos puntos en juego y sacándole 5 de ventaja. No digo yo que hoy es 38, ponele 38. El broche. ¿Cómo es que le pusimos al programa de hoy? El broche. Claro, el año te abrocho, porque se va cerrando el año, sí. Y se van cerrando todas estas cosas, como el campeonato también. También, ¿verdad? claro. Y perfecto. Bueno, decía, si Vélez no le gana a Tigre, por ejemplo, si empata con Tigre va a quedar 4 puntos abajo, creo que quedan 9 por jugar, ¿puede ser, Cocinero? Sí, con 9 por jugar. Sí. Y si llega a perder queda 5, ya prácticamente fuera de carrera. Muy complicado. Así que la gente se va saludando en el chat. Acaba de llegar el señor Hilberto Romero, que hace rato que lo veíamos, estaba complicado. Quiero aclarar a todo el mundo que los mensajes que van dejando los leen todos los oyentes, ¿eh? Incluso se pueden hablar entre oyentes, se saludan, hay parejas separadas por millones de kilómetros de distancia que unen este programa. Sí, el caso de Bigatti, por ejemplo, tiene su novia, claro, en Niza, ¿se acuerda? La semana pasada estuvo hablando desde Niza. Costa Azul, y ellos se encuentran ahí. A veces la pareja Romero, don Romero y señora Romero, también. Que uno está en Buenos Aires, otro en Altagracia, y se encuentran en el chat de este programa. Es un gran encuentro, se va colmando de gente el chat. Está colmado. Y bien, ahí acá andamos, dice Norgestenia desde Niza, justamente, que estábamos hablando de Elia. Bueno, se van encontrando. Decíamos entonces, se está cerrando el campeonato. Está cerrando el campeonato, sí. Y ahora estaba jugando River, que ganaba 1-0. Creo que debe haber arrancado ya el segundo tiempo. Ajá. En mi dispositivo me sigue diciendo 1-0, con gol de Román. Con gol de Román. Adalberto Román. Sí. Sí, de cabeza. El paraguayo, que le salió bastante caro a River, pero por lo menos hoy hizo un gol. El segundo que hace en el campeonato, el anterior fue ante Banfield, en cancha de Banfield. Una pequeña... Luego se cierre medio deportivo. Y ahora te digo en algo más. Sí. Porque hoy ganó Federer el Masters en Londres. Contra Nadal. Contra Nadal. Un superclásico. Nada más ni nada menos. Ah. Nadal más ni nada al menos que contra Nadal. Realmente... Para sacar ese sombrero, lo de Federer, un monstruo, ¿eh? El que pueda ver los partidos que pasen por la cuando tele... Cuando parecía que ya estaba en declive, sigue dándole... Es un monstruo. Si no es el mejor tenista de la historia, pega en el palo. Así que es contemporáneo nuestro, disfrutémoslo mientras juegue, que falta poquito, calculo que le debe faltar poquito. Creo que tiene 28 o 29. Uh-huh. Para un tenista de elite, ya a esa edad, con los pibitos que vienen ahora, es complicado, ¿no?, competirle, pero... Hoy se puso la camiseta, trabajó el partido, y en el tercer set contra un Nadal que se lo vio raro, porque generalmente Nadal levanta el nivel, y cuando levanta el nivel es complicado para ganarle, tenés que matarlo como 7 veces para ganarle. Mirá, a los tiros. Sí, ganó el segundo set Nadal después de haber perdido el primero 6-3, y en el tercero Federer lo peloteó, le ganó 6-1, y levantó el Masters. Creo que es la cuarta o quinta vez que gana el Masters, una bestialidad absoluta. Un torneo que le falta a Nadal, que es uno de los pocos que le falta a Nadal. Nadal tiene todos los torneos y tiene 24 años. Y no lo deja. Lo peor que hizo Nadal fue nacer contemporáneo a Federer, digamos. Porque si no sería, sí, el número uno indiscutible. Es el número uno hoy en día y va a seguir siéndolo por más que haya perdido la final hoy. El problema de Nadal es su físico. Lo que siempre se dice, los especialistas, lo que siempre hablan es cuánto más le van a aguantar las rodillas a un jugador que las tiene destruidas. Para mí el problema de Nadal es otro. Es ese calzoncillo que se le incrusta entre las nalgas y siempre anda sacándoselo en todos los partidos, como un tic nervioso que tiene. Pero bueno, si el problema es rodillil que calzoncillístico, bueno. El problema. Dice, bueno, los pibes de Galpón reclaman a la esposa del Tuco. No, acá creo que no hay nada de lo que reclaman. Le habla la gente acá de los muchachos. De dos niños, que no sé qué se habrán llevado. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a un nuevo momento, porque hoy se viste de gala la columna del señor Damian Morinelli de deporte. ¿Y por qué digo se viste de gala, Pulpo? Poné con el live stream desde la página de gorcéntrico.com.ar, todos los oyentes que estén mirando ese portal, bienvenido oyente 21, todos los que estén mirando van a ver también, a medida que el señor Damian Morinelli esté explicando e ilustrando con palabras este nuevo deporte que hemos encontrado. Estamos en búsqueda de deportes diferentes, de deportes alternativos. Sí, más que nuevo, diferente, porque... Diferente, no es nuevo. Es de larga data, sí. Pero no es muy popular por estos lares. No, no lo es. Y entonces pusimos un videíto. Que además yo voy a dejar el link en el chat, para los que estén en el chat, si quieren ingresar, sáquenle el audio. Nosotros lo vamos a emitir sin audio, pero se va a poder ver mientras seguimos hablando. Y es un deporte milenario, pero muy desconocido, Damian Morinelli. Y ¿cómo bastante, se llama? Bastante desconocido. ¿Cómo se llama el deporte? Se llama curling. ¿Curling? Sí, que no tiene nada que ver con el de los chiflados. No, te iba a decir justamente eso. No tiene nada que ver con el de los tres chiflados, ni mi pelada. Meta video, ya lo pueden tampoco empezar tiene a ver. Que ver. Es ilustrativo el video, entonces, de esta columna. Ni tampoco tiene que ver con un rulo. Ahora vas a ver con qué tiene que ver. Y se cree que el juego del curling, sí. ¿Sí? Mientras la gente va viendo en su monitor de qué estamos hablando, se inventó en la Baja Edad Media en Escocia. ¡Apa! Las primeras referencias escritas sobre el uso de piedras sobre hielo aparecen en los grabados de la abadía de Paisley y en Renfrew, que datan de febrero de 1541. 1541. Es mucho más viejo que el fútbol. Bastante más viejo. Debería haber mundiales de curling. Creo que los hay. Ajá. Aparte es un deporte olímpico. Es un deporte olímpico de invierno, ¿no? Pero es un deporte olímpico. Dos pinturas de Peter Bruegel, el viejo, ambas de 1545, representan imágenes de personas practicando un juego similar al curling. En este periodo, Escocia y los Países Bajos tienen fuertes vínculos culturales que se demuestran en el desarrollo de otro deporte, como es el golf. Existe constancia de la existencia del curling a comienzos del siglo XVI, dado que se conserva una piedra de curling fechada en 1511. Ajá. ¿Sí? Hay una de esas... usted me ¿está emitiendo sonido, Pulpo, del video? No se puede sacar O sea que la ¿no se puede sacar el sonido? Pedorrísimo. Bueno, entonces esperá, porque estamos interrumpiendo la audición de Day. Mientras suena eso muy fuerte. Tiene acá un on-off, dice. Sí, no, pero es el monitoreo. Ah, solamente el monitoreo. No se puede sacar el audio de la emisión. Bueno, entonces voy a dejar el Beto link. Dice, mutenlo. Pongan mute, dice. Lau ya se avivó, el Beto también. Ustedes van poniendo mute. Muteo con el parlantín. En el cuadrado de arriba, por donde sale la imagen, ponen mute. Yo igual dejo el link de vuelta para el que quiera ponerlo aparte. Ir viéndolo, porque no hace falta mirar. No hace falta mirar la página para estar escuchándonos, simplemente no, claro, ¿no? Pueden ir a otra página tranquilamente. Así que entonces, el curling es un milenario. Milenarísimo, sí. Diría, desde la Baja Edad Media. Exactamente. De 1511, la primera piedra, esa piedra que se tira sobre el hielo. Sí. Bueno, de 1511 es la primera que se encontró y que creo que es la más vieja que existe a la actualidad. La primera aparición de la palabra curling en un documento escrito data de 1620 en Perth, Escocia, cuando aparece en el prefacio y en los versos de un poema de Henry Adamson. Ajá. Ya en 1620, Henry Adamson ya escribía sobre el curling. Mirá vos, poemas del deporte. Parece que era fanático. ¿Lo tenemos el poema en escocés? Lo tengo en mi casa. No, hubiese sido genial leer ese poema. Te lo leo, pero te lo leo en escocés. No, sí, tranquilamente, no, acá sabemos todos escocés. Claro, claro. Sí, además que traduce automáticamente. Pero necesito una gaita de fondo. El Ustream te traduce totalmente. No existe el escocés, dice. No, pero viste cómo habla la John gente Connery. ¿Qué habla en, bueno, Escocia? ¿Escocés? Claro, preguntale a John Connery. John Connery. Sí, es como el español para nosotros. Parecido. El Kilsyth Curling Club es considerado como el primer club de curling en el mundo, dado que se constituyó formalmente en 1716 y todavía existe hoy en día. Ajá, ¿sí? Bien. El Kilsyth Curling Club también se enorgullece de ser el primero en construir una pista específica para jugar al curling. Esta pista se localizó en Colsium y consistía en una pequeña represa que creaba una charca artificial de 100 por 250 metros... Ajá. Que al helarse permitía jugar sobre ella. Perfecto. O sea, hacía una represa, ¿sí?, un laguito, pin, 100 por 250. Y esperábamos que llegue el frío. Cuando llega el frío, jugaban al curling. Bien, vamos a dar una descripción para el que no haya podido ver el videíto. Dale. De este deporte. Es el deporte ese donde está, hay un muchacho que tira como una pava caliente, ¿no? En la actualidad, ¿no? Después de, después de haber evolucionado, sí. Tira, digámoslo, como una pava así, caliente en una pista de hielo. Y hay dos chaboncitos adelante dándole al cepillado. Cepillando, no, la pava. No entiendo bien por qué cepillan adelante de la pava, pero cepillan a una velocidad. Porque controlan la velocidad. Ajá. Controlan la velocidad. El patinado de la, claro, pava. Claro, exactamente. No sabía exactamente ni que se llamaba. Si querés, ya paso directamente y te lo explico. A ver. Te lo explico. Directamente. El juego consiste en un partido sobre una pista de hielo entre dos equipos de cuatro jugadores. ¿Sí? Cada equipo lanzará alternativamente 8 piedras. Cada una pesa 20 kilogramos. Ajá, es pesadita. Pesadita. En cada una de las 10 series, son 10 series, ¿sí? En cada una de las 10 series lanzan 8 piedras. Ajá. Que se deslizarán por la pista hasta alcanzar la diana situada en uno de los extremos de la pista. La diana es como el bochín, digamos. Sí, en realidad la diana se lo llama a lo que, como el arco y flecha, ¿vio? Donde usted tira el arco y flecha. Sí. Bueno, está dibujado en el piso, ¿sí? Ajá. Y la idea es que su pieza, o la pava, la pava sí, quede en el diome y empuje a las otras del otro equipo a Arafue. Como los tejos en la playa. Exactamente, es algo parecido a los tejos y una cosa así. A la bocha, claro. La piedra que quede más cerca del centro, denominada casa, el centro se denomina así, dará como ganador a su equipo. Ese equipo ganador se llevará un punto por cada piedra que quede más cerca del centro hasta la primera piedra del equipo rival. Como, ajá, el tejo. ¿Cómo el tejo? Lo que todos jugamos en la playa. Te la dejo. El partido, como dijimos, se juega 10 series. Y el equipo con más puntos que consiga en estas series gana. En cada partido se juega con 16 piedras. 8 para cada equipo. Cada una está fabricada en granito y tiene un peso de 20 kilos. Para poder ser lanzadas poseen un asa de plástico. Lo que sería donde uno agarra la pava. Sí. En la parte superior. Llama la atención que solo son fabricadas en Escocia. ¿Sí? Sí. Y los inventores de juego, que son los escoceses, tienen el monopolio de las herramientas para fabricarlas. Así que ellos solo pueden fabricar. Ellos solo lo pueden fabricar. Sí, discúlpeme, pero está la gente que va y viene en el chat, vio, y que se conecta a través de gorcéntrico.com.ar, sí. Hay un link en el chat. Y han dejado, usted conoce a mi hermano Jeremías, me parece, sí, que ha dejado, me parece que ha dejado una primicia exclusiva. ¿Cómo? Tiene que confirmarla. De hecho, no podemos dar, si no se confirma por segunda vez esa primicia, no podemos darla. Pero creo que viene del tenor de la que alguna vez ha dejado Don Romero acá. No te puedo creer. Este lugar. Ha dicho gracias. Imagino que mi hermano me acaba de hacer, me hace potencialmente tío por segunda vez. No te la puedo con lo creer. Cual, no podemos hacer nada más que palmar. ¡Dale! Emoción, papá. Este programa trae suerte, dice, ya hay tres pibes que sean Sí, es así, o sea, confirmado. El programa de Mirta también dice, trae suerte, egocéntrico trae, bueno, pibes, es verdad, vos, dice Beto. Lo felicito a nosotros. Si siguen, no, yo no sé qué es lo que hacen mientras escuchan este programa, pero evidentemente, bueno, evidentemente hacen eso. Hacen varias cosas a la vez. Así que mi hermano me ha hecho tío, pero no lo puedo creer. Otra vez. Una gran emoción y en vivo. Ahora me complica la seguidilla del programa, porque uno ya se queda pensando en eso. Manda un tema. ¿Qué te parió? Bueno, felicitaciones, por supuesto, al padre y a la madre, o a los potenciales padres y madres. Y a la familia entera, Confirmado ahora ya. Muy poco, dice. ¿Qué me señala Cocinegro? Acá, Rocco. Dice, ¿qué dice Rocco? ¿Qué puntería en el segmento de deportes? ¿Qué puntería, ¿no? En el segmento de deportes. Justamente. Tal cual, eso dijo Rocco. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones, entonces. Veníamos hablando de la pava caliente. 6 semanas, dice que tiene mi hermano. Bueno, calentó la pava mi hermano entonces y le ensartó la diana de curling. Queda un poco soez en este caso, sí. Más habiendo ya un hermanito en el medio. El mayorete. Ahora ya es el mayor. Venís. Seguro, claro que sí. Bueno, ¿sigo o cortamos sí, acá? Continúe. Tenemos que seguir. Tenemos un programa con el que tenemos que continuar. Bueno, entonces te decía, los fabricantes de estas pavas, digámoslo así, son escoceses y tienen el monopolio de las herramientas, así que todas las pavotas vienen de ahí, de Escocia. El precio de cada piedra, ¿sí? Sí. Vale, tienes una idea. O sea, un juego de 16 piedras para hacer un partido, necesitas sí. 16, sí. 6.000 euros. ¿6.000 euros? Una ganga. Escúchame, ¿podemos hacer una versión acá en Bariloche, por ejemplo? ¿Podemos hacer una versión en Bariloche con pava de aluminio? Pero, por ejemplo, tranquilamente. Las pavas chinas esas que son pesaditas, ¿viste? Esas que las que chiflan, que son redonditas, son muy, muy parecidas a esas. Estaría bien. Aparte, por ahí la tirás caliente, bien, bien caliente, y se va hundiendo y a ver quién llega más lejos. Una técnica. Claro, una técnica nueva. Una técnica nueva, sí. Sí. Y después acá, en la versión argentina, podemos tomarnos un mate cuando termina el juego. Con la misma pava, claro, ¿no? Uno espera al fondo y cuando le llega la pava se ceba uno y se la tira de vuelta. Qué fenómeno. Qué genio que somos. Quizás el curling es un deporte donde la forma física no es lo más básico, ¿sí? Ajá. Es un deporte que se juega en equipo y una buena coordinación de los integrantes es algo imprescindible. Los 4 integrantes del equipo deben conocer muy bien sus funciones, ¿sí? Cada uno tiene una función diferente. El LED se encarga de tirar las 2 primeras piedras y barrerá el resto de las piedras de sus compañeros y se encargará del cronómetro, ¿sí? De cronometrar. Acá el cocinero trajo una pava. Con esta podemos jugar. Con esa pues se puede jugar perfectamente. Es una pava. Sáquenle una foto que después la ponemos en el blog. Es una pava hurtada esta, ¿eh? Yo quiero decir la verdad, está hurtada. Alguien la hurtó y yo sé. Se le pegan las cosas, parece. Sí, se le pegan las cosas. El second, ¿sí? Sí, tira la tercera y cuarta piedra y barrerá las piedras del primer y tercer jugador. Ajá. ¿Sí? El vice skip tira la quinta y la sexta piedra y barre y diseña la estrategia. Y por último está el skip, que sería el capitán, que indica todas las jugadas a desarrollar y lanza las 2 últimas piedras. La estrategia principal depende del sorteo inicial para saber quién lanzará primero, hasta el punto de que sus jugadores prefieren compararlo con el ajedrez en lugar de con la petanca, ya que tiene más táctica de lo que parece a simple vista. Ajá. ¿Sí? Los primeros en lanzar tratarán que el rival no tenga posibilidad de dejar la piedra en el centro. Y los del segundo turno tratarán de despejar la pista para optar a puntuar con el último lanzamiento. O sea, de sacarle las pavas a los al primer equipo que tiró. Ajá. El primer equipo va a tratar de arrimar el bochín al diome para tratar de taparle la trayectoria a los que vienen después. Y los que vienen después van a tratar de bocharlos. Como sacar se dice, a todos. Claro, tirarlos más lejos para sacarlos del centro. Sí. A mí me interesa saber de qué está hecho ese escobillón que van barriendo adelante. No sé. ¿También tienen el monopolio los escoceses de escobillones? Eso, una escoba marca Fiorentina. ¿Vos decís? Sí, va como trompada. Pasa en Escocia, pasa el escobero tocando timbre los domingos. Calculo que las escobas para curling. no sé si en Escocia, pero en Canadá seguro, porque en Canadá es donde más adeptos tiene este deporte. Mirá. ¿Sí? Yo creo que tiene que ser cerdas bastante fuertes. Tenemos un oyente en Canadá, no está escuchando en este momento, pero cada tanto se conecta un oyente en Canadá. Capaz que es fan del curling. Podríamos preguntarle, pero no, es muy tarde allá. Es un deporte con árbitro, ¿sí? Ajá. Y es muy difícil que intervenga el árbitro. O sea, si realmente alguno comete alguna tontería, como patearle el bochín al otro, la pava, ¿sí? Calculo que le va a doler el pie si hace eso, porque si pesa 20 kilos, no se lo recomiendo. Tampoco suele hacer falta la mediación de este árbitro para interrumpir a los jugadores, que suelen tener un comportamiento elegante y correcto. Ajá. Ni a los aficionados, que asisten con respeto casi devoto a los partidos. Eso es lo que dice la gacetilla. La gacetilla de este deporte, pero, interesantísimo deporte que has traído pero, hoy. Pero vos viste que esos deportes tipo el cricket también tienen una... Acá el... Quiero un mate, pulpo. Pide. Tengo que leer y se va tu mate, pulpo. Claro. Estamos tratando de hacer un bloque, ¿viste? Como el cricket, ¿viste? Que a boca seca. Sí, yo también tengo a boca seca. El cricket tiene la diferencia de que son todos caballeros, ¿viste? Todos de blanco, ¿viste? Juegan todos. Oh, sí, señor, pase usted. Caballeros, todos caballeros. Le abren la puerta al otro cuando entra al auto. El barrido y la escoba, vos querías saber sobre esto. Sí. Algo característico del curling y a la vez lo que más perplejidad y gracia provoca, ajá, es ver cómo los jugadores barren continuamente la pista con el fin de derretir la superficie de hielo, gracias al rápido frotamiento y manejar a gusto el deslizamiento de la pulida piedra. Ajá. El curling tal vez sea el único deporte que existe en el que la pista queda más limpia al finalizar el juego de lo que estaba cuando empezó. ¡Qué fenómeno! Qué gran... Y ya dejan la cancha preparada para otro partido. Y así, que... cero mantenimiento. No, piensan en todo. Claro, cuando terminan, dice, negro anda a barrer. No, ya barrieron los pibes. Hay una pista de hielo. Acá Diego Cantero dice, propone que podríamos ir a una pista de hielo a jugar todos. No es una mala idea. No, podríamos ir a My Way, ahí en Cabildo. Yo voy a poner técnico 500. Ahora, porque yo lo pensé también en ir a My Way. Sí. Lo pensé. Pero me parece que necesitamos que la pista esté en perfecto estado. Porque si no, uno tira y la pava va a los saltos, ¿viste? Ahí agarra un bache. Bueno, pero escúcheme. Podemos jugar, extremo, claro, extremo, hacer. Pava extrema o paving. Acá se podría llamar paving. Por ahí agarra una lomita y salta y le pegan la cabeza a uno. Qué lindo. Qué lindo. Ya termino. El barrido sirve para aumentar o disminuir la velocidad de la piedra mientras se desliza y puede condicionar incluso su trayectoria. Sí, quiero decirle que hay 27 oyentes hoy, estamos día de primicia y día de récord también. A uno estamos. No, a 28, bueno. Llamen vamos, a un amigo más y rompemos el récord. Dale, hoy. Por favor. Se suele barrer durante todo el tiro y el equipo rival puede barrer las piedras del contrario. Una vez que pasen el T-line, la línea que delimita los últimos metros de la pista. Ajá. Así que, si vos tirás, yo estoy en el equipo contrario, te puedo barrer como... Si yo veo que viene rápido, sí, te barro como para que se te vaya de largo. ¿Entendés? Ajá. Pero no, este se pasa, digo. Y barro y se va. Y se va lejos. Pero eso es tirar a menos. No, eso en realidad es parte de la táctica. Es parte de ver cómo tiró el otro y si a mí me conviene barrer para que vos llegues o no llegues, te barro o no te barro. Pa, señoras y señores. Pa. Curling, un deporte, queridísimo deporte a partir de ahora, porque ha llegado de la mano de Damian en este programa que hoy promete tener más que una bomba, más que una primicia, no solamente por los muchachos de Don Niño que ya están prestos luego de esta separación de bloque. Los muchachos nos van a presentar algunos de los temas, vamos a charlar un poco de qué tocan, cómo suena la cosa, qué es lo que van a hacer, qué es lo que piensan hacer, a dónde piensan ir este verano, si tienen novia, si alguno se va a casar, van a tener hijos, se van a casar entre todos ellos. Bueno, todo eso es lo que vamos a saber luego de que el Pulpo ponga la promo que estuvimos dando vuelta. Pulpo, fíjate qué promo tiene que decir, supongo que le habré puesto así al archivo. Dale. Mi madre, obviamente, felicitando por el chat a mi hermano, que ella quita entonces la presión de que yo tenga que... ¿Se entiende? ¿No? Yo ya, mi hermano se ocupó por dos. Así que yo tranquilo. Totalmente no tengo tranquilo. Que hacer ninguna historieta, nada. Acaba de llegar la gorda al estudio y se está enterando en este momento que es tía por segunda vez. Ya lo sabía, sabe claro, todas las primicias al instante, porque se dedica a la parte, a la sección de sociales, claro, por también supuesto, además del por supuesto, cine, por supuesto. Bueno, vamos a hacer ese pasaje, ese término, a ver, cierre del bloque, quiero escuchar la promo. Quédense que hay bastante más de este queridísimo programa. ¡Qué buena radio que te compraste! ¿Viste? Tiene 250 gigabytes de disco, Wi-Fi, lector de DVD. ¿Está buena, no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Y acá pones www.egorcéntrico.com.ar o radiocolmena.com.ar y listo. Suena. Vamos a generar entonces acá un escenario real. ¡Tremendo! Imagínate cuando hagan estas, pero portátiles, para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000, por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, pero el domingo a las 8 de la noche suena Egorcéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial, escuchás y ves cine. ¡La pucha, viejo! Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo, 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no. Sí, volvimos, salimos, dice acá el Pulpo, que estamos ya al aire nuevamente por Radio Colmena y por egorcéntrico.com.ar. Somos unos cuantos ahora en el chat, obviamente lo pueden linkear desde egorcéntrico.com.ar. Hay un link hacia el chat, y si no, desde la parte de Radio Colmena, en donde dice programación, debajo de la ORJ, encuentra el link hacia el chat y se pone su nombre, conversan entre ustedes. Y toda esa cuestión. Señoras y señores, entonces damos paso al bloque musical de la noche de hoy. Los muchachos de Don Niño ya aprestados, a punto de comenzar a tocar. Señoras y señores, buenas noches. ¿Quién va a estar más o menos al comando de las preguntas para ir respondiendo? Yo. Tony. Bien, yo. Su nombre y colegio, entonces, para definirse. Simplemente Toro. Toro. Toro, ¿le dicen Toro por algo en particular? ¿Tengo que preocuparme? Debería, muy bien, perfecto. Nombre de armas tomar, ¿eh? El Toro por las astas. Guitarra, Toro. Guitarra. Te veo con la guitarra acá. Guitarra puesta. De voz principal, podría ser. Perfecto. Bajo. Alejandro. Gordon. Como Flash Gordon. De la familia. Tengo una duda. ¿Flash Gordon es Flash que corre rápido? No, Flash Gordon es un personaje del espacio. Larry que está escuchando, Gordon es Flash Gordon es un personaje del 60-70. Flash corría rápido, pero no era Gordon de apellido. Bueno, quien habló entonces con el charango en la mano es Tino Villamil y el señor Gusi, invitado amigo de la casa que siempre está escuchando, en la percusión. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a tocar un poco primero, escuchar lo que hacen y después brevemente conversamos del proyecto, de hacia dónde va la cosa, cómo viene. ¿Está? No hay de qué, no hay por dónde, decía el Chau. Bueno, bájame la cortina, Pulpo, entonces vamos a escuchar Don Niño en vivo, entonces, en Egocéntrico, en este programa número 38. Cuando sale la madrina más oscura, desfilamos sin lamento varios, suplicamos por ser más extraños. Cuando desnudamos las razones y no nos alcanza el tiempo ni las horas negras. De tanto en tanto revelamos algo, suficiente espejo siempre salva madres. Desnudamos sombras que disfrazan hombres de la cuerda suelta y mujeres van y no nos alcanza el tiempo y no nos alcanza el tiempo ni las horas negras. Las horas negras, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Me paso el tiempo destapando telas para terminar bailando hasta con mi abuela. Duelan las suelas hasta que duela, no paro de moverme hasta el dolor de duela. Un día traigo samba, la mala tarantela, yo bailo lo que sea para confundir la pena, para confundir la pena, donde yo camino, donde yo camino. Y no nos alcanza el tiempo. Las horas negras. Ah. Bravo, bravo, bravo. Bueno, señores y señores, estuvimos probando de alguna manera el sonido porque andaba... Arrancó con toda la fuerza, entonces hubo que ir toqueteando. Pues, habrán sentido una subida y una bajada de volumen cada tanto. Pero ahora ya descubrimos acá con el pulpo, más o menos, para que suene parejito. Así que vamos a arrancar con la charla. El amigo Toro, por favor, si se arrima. Si no nos alcanza el tiempo, ¿podríamos ponerle este tema o tenemos otro...? Se llama Cantina. ¿Cantina? Cantina. Muy bien. En honor a una cantina en Sarandí. ¿En Sarandí? Sí. Sarandí es en el sur, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Es en la zona sur, pero no es ese Sarandí, es otro Sarandí. Otro Sarandí. Un poco más pequeño. ¿Hace cuánto que están en la tocada, digamos, en esta junta, esta formación? Esta junta empezó por fines de enero de este año. Ajá. Y sí, son, ¿qué? 10 meses. ¿Y tocan todos temas de ustedes? Sí, se podría decir que sí. Ahora sí. ¿Algún que otro cover dando vueltas? Está en la cabeza de todos por ahí realizar eso. Pero, hacer algo. Pero por ahora vamos con lo nuestro, que tenemos bastantes temas. ¿Cómo se arma la cosa? ¿Viene alguien con letra? ¿Viene alguien con una melodía? Y por ahí vengo yo con una melodía y le paso el centro a Tino, o a Alec, o mismo a Uzi, pero vamos armando las letras por ahí más con Tino, pero la música también la acerco generalmente yo, quizás. Hay un space, ¿verdad? Hay un space, es... Para escuchar bien... Lo que hicieron, grabado en estudio, grabado así como en hogareño. Fue bastante hogareño y fue al mes y medio, 2 meses de empezar a tocar, así que nada, pasó bastante tiempo desde eso. Ya hay una evolución desde ahí, desde esa primera grabada. Sí, ahora. Bueno, yo diría que hagamos un tema más, ¿está? Volvemos con la charla. Nos queda toda la noche, se quedan, ¿no? Quedamos. Bien. Así que bueno. Vamos a seguir escuchando algo más de Don Niño. ¿El Space cómo es? El Space para ir chusmeando ya, fotos, caras. Hay un par de fotos, en Facebook también estamos. Si buscan Don Niño con la ñ, Don Niño, en Facebook aparece en nuestra página. Y si no, en MySpace es myspace.com/DonNinho, H-O, Don Ninho. Ninho, como ninja, pero Ninho. O como niño en portugués. Ah, perfecto. Niño. Ninho. Pero lo podemos, lo podemos poner en el chat, en el Facebook, así lo... Y hay un blog que queda grabado el programa y en la semana todo el mundo lo puede ir escuchando. Y eso, incluso ahí. Este recital va a quedar ahí. Cocinegro, si usted tiene a mano la cámara, retrate este momento para que nosotros, como hizo, por ejemplo, Eduardo Romero, discúlpeme, me confundí de Romero, que le llegó la remera de este programa, como la que tiene puesta el pulpo en el día de hoy, que se puso la camiseta de la empresa, podríamos decir, se sacó la foto y en el Facebook está ahí dando con los dos pulgares arriba el señor Romero con la camiseta puesta, que le ha llegado desde la producción la semana pasada. La producción ha enviado, vía correo Jetpack, ha llegado a la Altagracia. Así que imagínense que llegó en burro, a lomo de burro, la remera. Por lo tanto... Esto hace saber a todo el mundo que descreía de la veracidad de los concursos de este programa. Hace saber que es verdad que entregamos los premios, Bien, Don Niño entonces hará una segunda interpretación de el tema Rompecabezas. Rompecabezas, perfecto, señores, le damos entonces. Cabezas me lleva y voy sin preguntar. El alma se llena de pena si no quieres ni intentar. Te pido y suplico, condena, déjame escapar. A veces me voy sin problema, me voy sin preguntar. tientas y caminas hacia el muro, tientas. Tientas y caminas hacia el muro, tientas. Mientras camino, mientras camino, mientras camino. Tormenta no quema, aparece sin preguntar. El alma se llena de pena si no vienes a iluminar. Tu lluvia, tus truenos, tus rayos me hacen hacia el muro, tientas. Tientas y caminas hacia el muro, tientas. Mientras camino, mientras camino, mientras camino. Mientras camino, mientras camino, mientras camino. Camino. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bueno, decían acá mi hermano, el futuro padre por segunda vez, decía que suena como en los 70, que parecía Manal, alguna cosa así. Otro coreó por ahí Mañanas Campestres. Yo no, de acá no lo escuchaba tan Mañanas Campestres, me parece como más... Pero tiene una onda country, una cosa así... dale... Ahí tenemos este... Gusi el que habla, entonces. Nos han dicho ya en repetidas oportunidades un manuchaísmo... Manuchaísmo. Uno sí. Nunca... Perteneciendo a una banda, uno nunca quiere asociar su música con cosas populares porque ya ahí toda la creatividad parece que es tema de otro, ¿viste? Que pasó por otro antes. Entonces la verdad que estamos medio reacios a identificarnos con una, pero bueno, es así como un cáncer, uno nunca se lo puede sacar de encima. Mirá, qué analogía, ¿eh? Una analogía, nos estamos tocando todos es el izquierdo. Es terrible, es así. Muy bien, Gusi, me encantó, gracias a todos ahí por estar tocando. Vamos a ver si los hacemos entonces partícipes. Pulpo, bájame este micrófono así no hago ruido. Vamos a hacer los partícipes, seguramente, de algo que nosotros llamamos concurso, que en realidad no lo es, y que estábamos charlando justamente recién. No hay ningún nadie gana, en realidad ganamos todos, que es el concurso Rompe Canciones. Para esto la gente deja una frase... Deja un pensamiento, una palabra, y nosotros al final de todo eso armamos una letra que será llevada adelante a modo de canción. Nosotros tocamos al final una canción todos juntos, aprovechando ahora que están ustedes cuatro, también podemos meter charango, cajón peruano, toda la cuestión. Y hacemos el rompecanciones, que es el saber popular directamente llevado a la radio, plasmado en un papel como letra y tocado en vivo acá, desde aquí mismo, desde este lugar egocéntrico así. Para la gente de Radio Colmena y para egocéntrico.com.ar. Bien, y después, Gorda, ¿qué no, quiere hablar? No, y después sí. que lo puedes escuchar en el CD que va a salir a fin de año. O sea, no queda acá en el éter. No queda en el éter. No. Lo podés escuchar en el que se va a bajar seguramente y que ya la producción... No, en el CD, Nicolás. Sí, ya sé, pero el CD va a estar en internet, se va a poder bajar. La producción ya estaba preparando la imagen de los... De, sí, de, ¿no? Ya estuvimos viendo. Qué poco agraciada salí en varias de las... Saliste... De los diseños de tapa. Fea, me parece. Bueno. Subí un poquito acá, ahí, eso mismo. Qué bien. Suerte que uno tiene hermanos, Gorda, que la incentiva. Fíjate si está bien acá, Dave. Fíjate si está bien acá los dos redondelitos. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, con toda la técnica ya más o menos solucionada, es difícil hacer que suene todo eso. Gorda y Agresta te están tirando por acá. El Rocco, te mando saludos a través del chat. De mal humor. Bueno. Para el que se conectó ahora, estamos. Bienvenido, gente 24, 23, 24, todos los que están ahí. Estamos en egocéntrico.com.ar y en radiocolmena.com.ar, saliendo en duplex como cada domingo. Hoy es el programa 38 de Egocéntrico y el segundo de Radio Colmena. Y seguramente terminaremos el año con el 40. Estábamos pensando en terminar bien arriba con el programa 40 para cerrar con... ¿En dos programas termina esto? Y ponele. Porque después ya viene la fiesta, la gente se emborracha las 24 horas, no entiende que es un link y ese tipo de cosas, y entonces ya no tiene mucho sentido. ¿Vos decís que estaríamos trabajando un poco al pedo? No, en todo caso... Porque no hay un oyente fiel que pueda aguantar hasta fin de año. Sí, hay oyentes, por supuesto, siempre, los que están cada domingo. Bueno, digo entonces, así, 24 oyentes en este momento, son casi las 9 de la noche, casi las 9 de la noche. Y vamos a ir a esta sección Pulpo, no sé si vos ya estás preparado, a la nueva sección de este queridísimo programa, que incluye, por supuesto, a la gente del Centro Cultural Matienzo, que son los dueños, hacedores de Radio Colmena, la radio partner de Egocéntrico, ahora en duplex. Somos Colmena Friendly. Colmenas Friendly. Y nosotros pasamos un poquito la revista de lo que sería el Club Cultural Matienzo, de las actividades que va a haber durante la semana. De cine, actividades. Hay una feria también de ropa. Ay, cuento, qué bueno. Gorda, que si podría ir a comprarse para algo mí, hay feliz. Talles especiales. ¿Sí? Sí, si no los uno los yo venir. Lo corto al medio y lo uno, lo hago siempre. De dos chaquetas hace una para usted y le quedan como dos cosas como así esta. Huecos atrás. Bien, como así, esta, algo así con ¿no? Esa sábana de dos plazas que se compró. Le queda muy al cuerpo. Muy bien, entonces Pulpo, con esta nueva sección, por lo tanto también nuevo separador, vamos a ingresar casi en los albores de las 21 horas. ¡Hola, amigo! ¿En qué anda? Acá lo ve, mirando la soledad del llano. ¡Pero es eso, mi amigo! ¿No ves qué momento de Matienzo? ¡Meta brasa al mechero, entonces! ¡Qué bonito está este cielo! Y contemplar el arte abstrato. Soy un gaucho posmoderno, escucho disco copato. Es de mientras y mientras tanto, miro un rato de cine. Voy a tiendas bien de moda, compro pilcha que alucine. El Matienzo es el lugar para todos los que imagine. Del campo a la ciudad, entonces, directamente, para revisar un poquito lo que va a pasar en la semana en materia de arte, cine, música, cuestiones gourmetes en el Centro Cultural, en el Club Cultural Matienzo. Ahí en Matienzo 2424, no me quiero equivocar porque yo soy malísimo con los números y las... Sí, 2424. A metros de el Centro Meteorológico Nacional. ¿Sabe? Ahí nomás queda el Centro Meteorológico de las Fuerzas Armadas. Y vos decís que por nomás estar cerca no llueve nunca. En una bella casona de Belgrano. ¿Bien? Perfecto. Día, vamos a tener esta semana, eventos especiales. El 30 de noviembre comienza lo que es la Semana de Escena 2010, primer festival de espacios escénicos autónomos. Del 30 al 8, el flamante Escena, todo con mayúscula, Movimiento de Espacios Teatrales Autónomos de Buenos Aires, sale a la luz con un festival que propone programación teatral de vanguardia con una entrada a 5 pesitos, nada más. Participan Abran Cancha, El Crisol, Escalada, El Brío, Espacio Polonia, Teatro de, del Perro, Querida Elena, Sencillas Artes, Elefante Club de Teatro, CC Pachamama, que es otro centro cultural partner de los de Matienzo, Ladran Sancho, Club de Teatro Defensores de Bradbard y el Club Cultural Matienzo, por supuesto. Va a tener entonces, por ejemplo, el martes 30 a las 21 horas, Climatic et Solitud, con Leonardo Murúa, Candelaria Asesín, por ejemplo, dirección de Nahuel Cano. Un cosmonauta no puede dejarse llevar por sus sentimientos. Impotente, ve cómo se le escapa de las manos lo que más ama. Completamente solo, se aferra a lo único que se le queda encontrar y vencer a Dios. Climatic et solitud. No sé francés. Climatic et solitud. Agustín sí sabe. Me sale medio como catalán, me parece. Propone una indagación coreográfica acerca del tiempo y el peso de los cuerpos y cómo componerlos dinámicamente en un simulacro de gravedad cero. O sea, vas a ver una obra de teatro con gravedad cero. El sábado 4 está Primadona, el domingo 5 está Susana, una historia babilónica. Todo esto lo pueden ver en Cultural, Club Cultural Matienzo, con Z, .blogspot.com. Ahí está toda la información de cuándo, a qué hora y toda esa cuestión. Para que después no digan que no les avisamos. Sí, presenta su último disco, Desquiciado Ladrón, el grupo Clem, el jueves 2 de diciembre a las 22 horas. Gratarola, señoras y señores. Mucha actividad, como dijo el gaucho, mucha actividad en la ciudad. Tenemos Desquiciado Ladrón tocando en vivo, entonces. Bicicleta Hot, el viernes 5, ya se viene el viernes este que viene. Sayonara Bastard, Timmy MC, Soul G, es la fiesta de la revista Bicicletista, Feria de Fanzines, esto es 5 de noviembre, 24 horas, 10 pesitos, la entrada. Y el miércoles 8, Julia y Juan, poesía y música. No sé si estamos dejando toda la información de esta semana, creo que sí. En todo caso, también se pueden hacer amigos del blogspot de los señores, de los muchachos de Club Cultural Matienzo, .blogspot.com, como ya lo he dicho. Así que hemos cerrado a las 9.02 de la noche. Sigue el Duplex Matienzo, pregunta oyente 13. Sí, sigue, y espero siga por mucho tiempo. Estamos saliendo por radiocolmena.com.ar y por egorcéntrico.com.ar. Les digo, no son emisiones diferentes. O sea, lo que escuchan en Egorcéntrico exactamente igual se va a escuchar en Radio Colmena. No hay volúmenes diferentes. O sea, exactamente es el mismo reproductor. Además, los dos programas virtual nos salen muy parecidos. Muy parecidos. Muy parecidos. Yo lo practico toda la semana. Sale exactamente igual de un lado y del otro. Perfecto. Dicho todo esto, Pulpo, por favor, dame una publicidad. Y vamos a ir, Gorda, no sé si a usted le parece el momento cinéfilo, cinéfico de este programa. ¿No vieron que hay como un separador de Egorcéntrico que dura un minuto más o menos, que va a los chapazos? Que es como que lo grabó más o menos así. Entonces el chabón agarra, ve el link en Facebook, lo copia, lo pone en un mail y lo manda a todos sus contactos, pero sin copia oculta. Entonces, ¿cómo era? Sí, yo creo que está re bueno, que debería haber más cosas así, pero no sé qué pensarán ellos, ustedes. Egorcéntrico, una buena radio por internet. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Eso de noche? ¡Uh, no! ¡La Gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, Gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. ¿Cómo les va a todos? Hola, Nico, llegué un poco tarde. Pulpo, gente linda. Estás disculpada en algún punto. Gracias. Yo hago como el inicio oficial de mi columna, porque ahora no sé, acotaciones de antes. Tenemos compromisos ahora con ¿qué? Otras radios. Tenemos un horario que empezar, un horario que terminar. Ya no es lo mismo, no es el libertinaje que era. Sí, ya sé, perdón. Por eso le pido disculpas a nuestros nuevos jefes. Estaba haciendo cosas de domingo, como tomar mate y ver la tele. Me parece perfecto que no se pierda esa costumbre, ¿no? Cada tanto. Bien, buenas noches, Miguel, que acaba de sumarse a esta emisión. Ay, estamos en el momento de cine, Miguel. Sí, busquen los pochoclos, los lentes, pues si está Jere conectado es un buen sí. Tip a seguir, porque sí. No va a haber un efectivamente. Corneta. Bueno, y hoy lo que les traje es un giro inesperado en la columna de la gorda. Y mira que para que yo dé un giro... Y pasa un día cada vez que das un giro. Para el domingo que viene, por ahí, si arranco hoy, te puedo traer otro giro inesperado. Pero la cuestión es que hoy vamos a ver un pedacito de una película que no nos interesa tanto lo que se filma en sí, porque la película está muy bien por sí misma, no hace falta que lo diga yo, sino que hay que prestarle una especial atención a las voces. Ajá. Vieron que yo siempre traigo películas que cómo hablan. Así. Así. Hablan. ¿Y qué dicen? Y dicen de repente, ten cuidado conmigo, maldito, voy a liquidarte. Exactamente, una cosa... Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado si te salió bien o tiraste un poco de fruta. Un poco de fruta tiré, bueno, pero no me dedico es importante. En realidad no sé a qué me dedico, pero... Bueno, por ahí lo vas a ir definiendo con el correr de los dos programas que te quedan. Bien, eso es poco tiempo. Te lo dejo, lo hablamos el domingo que viene. Cuestión que vamos a prestarle especial atención a las voces de este fragmento que vamos a ver a continuación, porque vamos a estar charlando en vivo y en directo, sí, porque si no sería un poco aburrido que yo pregunte y otro día escuchamos la respuesta, con la voz de Dustin Hoffman, en este caso. Voz de millones, a infinitas figuras del espectáculo. Norteamericano, por ejemplo, entre otros. Y si es español, como que no tiene mucha gracia que las doble, pero por lo general tienen que estar en otro idioma. Yo igual las películas españolas las traduciría al argentino. También, las mexicanas es como, son tremendas. Yo las veo con el subtítulo, te digo la verdad. Amores Perros, hace poco la volví a ver y la subtitulé. Porque ya pinche cuadrón, güey. Y no se ve nada, claro. Entonces la leo abajo y ya fue, me acostumbré. Cuestión que este hombre hace que eso no suceda muy a menudo, que podamos disfrutar de una buena película con su voz correspondiente. Una buena dicción. Exactamente, porque habla con la virome, ya hizo todo lo que nosotros sabemos que se hace, usted por lo menos, que trabajó en radio. Sí, yo una vez trabajé en radio, una vez, sí. ¿Qué hacen las personas que quieren aprender a hablar by radiofónicamente? El truco de la lapicera en la boca, ¿no? Ese no lo hice nunca. ¿No dijiste nunca? No. El truco de la lapicera en la boca, no. Yo trato de, no. Tienes que hablar con una lapicera en la boca y sí. Que se enquienga. ¿Y que se enquienga? Que enquienga. Se me que entienga. Okay. Está bien, ahora, perfecto. Así toda la coyunga. Ajá. Entonces, una vez que se te entiende, te dan el título y puedes ir por la vida hablando con viromes en la boca. Qué bien, no sabía que era tan difícil el título de locutor. Yo también le puedo enseñar cosas. Pero, por supuesto, todo acá aprendemos contento? Todos los días y aprendemos algo nuevo en este programa. Son todos hijos míos, los tengo a todos, mira. Ahora le voy a tirar unas notas de guitarra y ya me puedo quedar sola en el programa. Bueno. Con una papa es mejor, dice el oyente 13. Con una papa en la boca es mejor. Bueno, cualquiera. Es por favor, difícil. Limítense un poco a escuchar a veces. Están todo el tiempo la están hablando. Sí, bueno. Le tiran rama y la gorda se cuelga, es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a ver el pedacito. Ya saben cómo tienen que hacer los nuevos oyentes. Se van a la página de Egocéntrico, www.egocéntrico.com.ar, donde dice, cliqué aquí para ver el video. Bueno, siguen la consigna. Ponen clic, vemos este pedacito y después volvemos Sí. Con la voz en vivo en directo. No hay que de poner clic, hay que esperar que venga la imagen ya. Solamente usted está en la página de egocéntrico.com.ar y ahí el pulpo da el clic. Y ahí la gente ve la imagen directamente, ya, con sonido y todo. Ah, bueno. Y este es el momento que nosotros nos callamos y solamente la gente con el pochoclo en la mano ve la película. No se corrige al conductor en vivo. Bueno, esto es radio verdad. Y yo no soy la conductora. Bueno, a la página, después nos vemos. Al aire, claro. Pero la gorda, claro, saca, abre la cartera, estamos viendo la película, acaba de terminar la película, ese pedacito. Y era Dustin Hoffman muriendo a manos del el famoso cocodrilo de Hook, de la película donde estaba. ¿Cómo se llamaba el protagonista? ¿El protagonista? Robin Williams. Robin Williams. Sí. Robin Williams es. El otro no puede actuar ni de sí mismo, pobre. Sin la N. Ah, Robbie Williams, sí. El cantante. Sí. Bueno, chicos, esperen. ¿Se vio bien? Póngale onda. Todos me retan. Sí, ya saben cómo soy un poco. Nano. Ah, Nanu. Perfecto. ¿Pero se vio bien? Bueno, buenísimo. Le habla al chat la gorda. Sí, es una cosa de loco. Sí. Me quedé anonadado. Sí. Creo que está más fuerte este mic. Se vio perfecto, ¿ves? Que yo Bien, se vio perfecto. El feedback con mi gente, les pido por favor. Oyente que... 13 que está ahí, que te escucha vos nada más, me parece oyente, porque cayó un minuto antes de que empezaras. Se ve que quizás lo conoces. Estamos tratando de saber quién es. ¡Ah! Así no, que quizás no, lo conoces. No, el mío no es. Puedes decir que no. No, importa, sigamos con la columna. Entonces, no, porque el mío es gordo. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar con Ricardo Alanís. Ricardo Alanís. Le vamos a preguntar primero a él cómo quiere que lo describamos o cómo quiere que lo presentemos, porque entre muchas cosas es actor antes que nada. Ajá. Es doblajista, es director de actores, director de doblajistas y profesor de todas estas funciones. Ah. Además de locutor y... Multitasking. Y ha trabajado en Película 6, él poniéndole la face. Ajá. No quiero meter la pata, pero mejor le vamos a preguntar a él en cuáles, pero yo he charlado y trabajo en bastantes. Pero nos estamos conectando, Pulpo. Sí, lo llamamos al aire. Es el riesgo de este programa de Radio Verdad. Sí, exactamente. Bueno, usted la ve, ahí está llamando. Está llamando y ya en cualquier momento empieza a sonar. Ahí está sonando. Espero entonces que me atiende él, si no, sí, bueno. Es tremendo porque los traductores son la voz de un montón de actores. Ah. Ahí está. Hola, Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos al aire. Antes que nada te lo aviso porque no te lo avisé anteriormente, así que ya te están escuchando todos nuestros oyentes. ¿Quién habla, Rocío? Sí, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Te cuento, Ricardo, que acabamos de ver un fragmento de la película Hook, en la que, sí. Contanos, ¿vos qué hiciste de todo esto? En Hook yo hago a Robin Williams. A Robin Williams. Yo hago a Robin Williams, sí. Fue mi primer protagónico en doblaje. Eso fue allá en la calle Dragones, en los laboratorios Alex, donde de alguna manera empezamos a hacer doblaje nosotros acá en Buenos Aires. Esto fue hace muchos años ya, estamos, qué sé yo, fines del 80, principios del 90, por ahí era, más o menos. Ah, un montón de años, pensé que era más nueva. No. Lo mataste. Él se nota que es una voz de niño, adolescente, podríamos decir, para esos momentos. Hace veintipico de años de eso ya. ¿Y ese fue tu primer protagónico como doblajista? Ese fue como doblajista mi primer protagónico, sí. Yo soy actor, es decir, la mayoría de los doblajistas venimos de la actuación. Somos actores, algo que es bastante, que es como indispensable para poder hacer este laburo. Lo que pasa que yo laburaba en cine en esa época, había una seguidilla de películas por ahí, había laburado en La Noche de los Lápices, en algunas producciones de Argentina Sonofilm, como Los Pilotos Más Locos del Mundo, wow, algunas de esas cosas. Un clásico. Y la última película que hago, que fue como la número 12 más o menos, era Sur, sí. de Pino Solanas. Y donde hago Arturito Razzati, que es un militar, un mayor del ejército ahí, que fue un laburo lindo, recopado. Yo ya venía muy embalado con el cine, en esa época me apasionaba. Al margen de esto, yo soy actor de teatro, yo soy teatrero. Pero descubrí el cine con Bairoletto, que ahí trabajé con Arturo Bonina, ahí debuté yo en el cine, y bueno, y con contaba lo de Sur porque fue uno de mis últimos laburos en cine, porque después ahí se paralizó la industria, la producción nacional, y como que tuvimos que empezar a salir a rebuscárselas con alguna otra cosa, ¿no? Y así es como aparece en el camino de mi vida, aparece el doblaje. Como una necesidad de nuevo mundo. Yo solo había tenido la experiencia del doblaje doblándome a mí mismo, en Bairoletto, en Sur, en algunas películas, donde uno se doblaba a sí mismo, ¿no? El personaje que uno componía, diferente a lo otro de doblar a otro actor en una película. Obviamente que lo del neutro y todo eso que tuve que aprender para poder hacer el doblaje y demás, pero bueno nace de esto que decías, de una necesidad de buscarse laburo dentro de la actuación. Surgió como una necesidad de laburo, obvio, había que hacer algo, cine no se producía más, esto era como la época, estábamos en gobierno de Alfonsín, ¿te acordás que había? La economía estaba bastante por el piso ahí sobre el final del gobierno de Alfonsín y como que la producción de cine, ¿viste? Si no hay, si el instituto no aporta y no apoya y no hay créditos y ese tipo de cosas, no se puede hacer. Claro, es como que la producción cae, obviamente. Y yo no sabía qué carajo hacer. Yo te digo que terminé de hacer Sur y habré comido 2 meses o 3 meses. Yo ya tenía una hija, Sol, que tenía 2 años. Vivía con mi mujer y con Solcito y salía a manejar un taxi porque no tenía para pagar el alquiler de la casa en ese momento y para morfar, que fue otra de las experiencias esas que a los artistas no suelen tocar tener que desarrollar en la vida, ¿no? Y ahí surgió lo del doblaje. Yo me acuerdo que yo iba con el taxi, que tenía el taxi era no era mío, obviamente me lo prestaban para que yo laburara y me hicieran unos mangos, y pasaba por allá por los laboratorios Alex a hacer un bolo, porque yo era muy nuevo y me daban apenas frases, ¿viste?, para hacer. Sí. Y así me fui haciendo y estuve un año trabajando así de a poquito, cada vez haciendo personajitos un poquito mayores, hasta que me dan hacer a Robin Williams en Hook. Y bueno, eso para mí ya fue, yo ahí ya me sentí consagrado, te juro, me sentí realizado. Si me hubieran elegido, que además éramos 2 actores los postulados, y bueno, y era una película importante. Y sí, tuvo mucha repercusión en el cine también. Y Ricardo... Sí, en esa época tenía mucha repercusión, porque nosotros empezamos a laburar mucho en producciones que se hacían para los videoclubs, ¿viste? Era la época de las videocaseteras. Sí. Que incluso las teníamos que reformar, las primeras venían de Estados Unidos y había que hacerles una reforma por el no sé, o PAL-N a NTCC eran, qué sé yo, había que transformarlas, y nosotros empezamos a laburar bastante en producciones así para los videoclubs, para el video, también algunas de esas salían por televisión, ¿no? Claro. Canal 11 daba muchas películas dobladas por nosotros. Laburábamos incluso esa película, yo la tengo por ahí en VHS, ¿viste? Pero la calidad de audio y de eso hoy en día es como que no suena una cosa muy vieja, muy antigua. No teníamos la maquinaria de sonido que hay hoy para hacer este laburo que hacemos, ¿no? Era como muy... Sí. Mucho pero... más artesanal. Che, no paro de hablar. No, perdóname. En realidad te quería preguntar, ¿qué es lo que vos ya con 20 años de experiencia en lo que es doblaje, y sabemos que, o por lo menos yo lo sé y les contaba a los oyentes que dirigís también doblajistas Dirijo, obviamente, las películas? Yo del doblaje no me separé nunca más. Claro. ¿Y qué es lo que crees que tiene que tener una persona para ser una buena doblajista o un buen doblajista? Y bueno, tiene que tener buena voz, condiciones actorales, y después es un laburo que requiere de muchísima práctica, mucha práctica. Oficio. Esencialmente es eso, porque el doblajista, como la gente se lo puede imaginar, trabaja con una imagen donde se proyecta la película, se trabaja por escenas, trabaja frente a un micrófono, en un estudio, con un atril donde tiene el texto de la película en castellano y con auriculares a través de los cuales escuchamos el sonido original de la película que estamos doblando, ¿no? y después se trabaja por escenas y hoy en día se trabaja en forma individual. Antes trabajábamos en, antes las escenas las teníamos que hacer todos juntos, es decir, trabajábamos con un sistema de grabación que era el del U-matic, que era el cassette, un cassette de cinta. O sea, trabajábamos en cinta en esa época. Y yo recuerdo que el cassette en el que grabábamos, que era el U-matic, tenía dos bandas. En una iba dos bandas de sonido nada más. Entonces teníamos que grabar todos juntos, ¿viste? Hoy en día claro, no. Claro, una obra de teatro de esa película. La tecnología ahora hace que con el Pro Tools que nosotros grabemos individualmente y después se mezcla y el sonido que se logra obviamente es muchísimo mejor. Nosotros a veces teníamos, es más, te digo, con Hook todavía laburábamos así, eran escenas donde había 5 o 10 actores o 15 actores y tenían que estar los 5, los 10 o los 15 actores alrededor del micrófono todos juntos y cada uno decir su entrada cuando le tocaba. Claro. O sea, era una cosa pero súper artesanal y bueno, terrible cuando uno se equivocaba porque había que hacer todo de nuevo, se tardaba mucho más y el sonido no era el ideal porque uno estaba más cerca del micrófono, otro estaba más lejos, viste, el sonido era una cosa medio pastosa, así que hoy en día bueno no se puede comparar lo que se logra. ¿Y qué de todas estas, bueno, contabas las dificultades en aquel momento, pero hoy, por ejemplo, para un doblajista, sí, más allá de lo técnico, ¿qué es lo más difícil de doblar? ¿Hay como un personaje o una película o algo que vos decís, uy, te tocó eso? ¿Sabes qué? Yo incluso he hecho cursos de doblaje. Ahora no estoy haciendo, este año no hice porque es bastante agotador. Pero hace dos años para atrás estuve haciendo de a dos o tres cursos por año. Y yo esencialmente lo encaraba por el lado de la práctica. Porque lo que más le dificulta o donde el actor o el que va a intentar hacerlo entra como en pánico es cuando está frente al micrófono, cuando se escucha, cuando tiene que entrar en sincro, cuando tiene que leer muy bien, tiene que tener una lectura a primera vista muy rápida, sobre todo cuando hacemos documentales, más que todo. Cuando hacemos cine no tanto porque se trabaja por escenas breves y se corta, uno puede hasta memorizar el texto que tiene que decir, pero y después a todo eso hay que sumarle la interpretación, porque lo que uno, cuando uno le pone la voz a un personaje, más allá de que tiene que ser una voz afín, de esto se ocupa el director, cuando nosotros armamos un elenco, vemos la película y para cada personaje tenemos que asignar un actor doblajista que tenga una voz que se acerque lo más posible a la del protagonista, a la del personaje al que le vamos a poner la voz. Claro, que le quede bien, que le combine con la cara. Ya sea un actor o ya sea un muñequito, ¿no? ¿Viste? Pero tiene que ser voces. Tiene mucho de imitación, porque nosotros cuando doblamos estamos escuchando el original. Sí. Y es como que tenemos que, de alguna manera, como que imitarlo bastante, ensayarlo mucho. Cuando uno hace un personaje importante es esencial, al menos yo siempre hice eso, de llevarse la película, vérsela, comérsela para verlo al actor, porque además vos tenés que hacer absolutamente todo lo que el actor está haciendo. Si llora tenés que llorar, cuando estornuda tenés que estornudar, si grita tenés que gritar, tenés que hacer exactamente todo lo que hace el personaje, absolutamente todo. Ricardo. Sí, te habla Nicolás, ¿cómo andas? Buenas noches, gracias por ¿qué tal, Nicolás? Un gusto, bueno. ¿Qué decís? Yo espero que me escuchen bien, yo no sé cómo está saliendo ahí. Está perfecto, está sonando. Bueno, acá en el teléfono que está sonando un teléfono también, claro. Ya pasó, sí. Ahí está el teléfono de mi mujer que estaba por ahí. Te quería hacer una consulta. ¿A quiénes estuviste doblando así? Conocido que nosotros digamos, upa, la peli esta la vi, ya ahora me acuerdo de tu voz, o que sea característica que a vos, que hayas pensado en aquel momento estaba bueno. Es decir, mi época más importante como doblajista fue en esta época de Robin Williams con Dice Hook, que yo recién le contaba ahí a Rocío, que sí, es cuando nosotros empezamos a doblar. Para cuando aparecen los videoclubs y la todo el VHS. Estoy escuchando. Ahí yo hice, a Robin Williams en Hook fue la primera, el primer personaje importante que hice. Después de ahí hago a Gerard Depardieu en Danton, me acuerdo mucho de Danton y alguna otra película, pero de Danton me acuerdo especialmente porque es una película en la que él en un momento se queda difónico. Es decir, la primera mitad de la película está viste, arengando gente, arengando al pueblo, es una película así de época, y es como que se va como gastando el tipo, y después ya llega un momento que queda difónico, me acuerdo, pero en la película Depardieu queda difónico, y yo llegué a eso mismo, llegué a quedarme difónico cuando lo tenía que hacer difónico, ¿no? De tanto grito. Las cosas de tener que lograr lo que el tipo está logrando. Nosotros solamente lo podemos hacer con la voz, el actor se expresa con todo, con el cuerpo y con todo, y nosotros con la voz tenemos que dar absolutamente todo, toda la intención que necesita la escena, desde si grita hasta si llora o si se acongoja. Después dice a John Travolta en Mira quién habla ahora. Sí, la hemos pasado en algún momento. Vos eras la voz de John Travolta. ¿Te acordás que vos hiciste? Sí. ¿Te puedo pedir ahí 10 segundos de No, qué chulo. Te mato. No necesitaría un texto para ver. No sé qué. Hay que pensar. Te digo, hice a Jean-Claude Van Damme en Soldado Universal también. Ah, Van Damme, mirá vos, en Soldado Universal. A Chuck Norris. Yo soy Chuck Norris. Eso quería. ¿Qué quieren, amigos? Aquí estoy para lo que ustedes quieran pedir. Bueno, después está toda esta cosa del neutro, porque nosotros hablamos en neutro porque lo que doblamos se escucha en toda Latinoamérica. O sea que es un poco... No es mexicano la forma de hablar, pero el doblaje, bueno, en México se hace mucho doblaje, como todos sabemos, es uno de los lugares donde mayor cantidad de doblaje se ha hecho desde siempre. Nosotros somos un poco más nuevos en esto, pero también lo hacemos en neutro, porque tiene que salir en todo el mercado latinoamericano. Y después hice a Chuck Norris, hice a Lorenzo Lamas, a Christopher Walken, a Martin Sheen. Tengo un montón de personas a la vez, todo el tiempo, y cuando vas queriendo, es como una multiplicidad de personalidades. No es todo el tiempo. Por ahí si tenés una serie, qué sé yo. Yo me acuerdo de Chuck Norris, que eran varias películas que habíamos hecho, y es como que por ahí te pasás, qué sé yo, 2 meses haciendo el mismo personaje. Claro. Y por ahí en otra película que están doblando en otra sala, metes una voz de algún personaje secundario, cosas por el estilo. De dibujos animados. Los dibujos animados también es algo muy copado, muy bueno. Pero hoy, Ricardo, por ahí te escuchamos más en o por lo menos yo que ya conozco tu trabajo en documentales, sí, en estas cuestiones, sí, de documentales, y documentales trabajamos mucho con documentales, sí. La verdad que sí, ahora estamos, se está haciendo bastante animación, es como que está entrando bastante Gaturro, es una película ahí de animación en la que yo participé bastante porque seleccioné las voces, trabajé con el director de la película en todo lo que era la parte de doblaje, porque se hizo una experiencia muy extraña, se hizo primero en inglés, se dibujó en la India sobre las voces en inglés y después se dobló al neutro, y eso estuvo bueno, qué sé yo. Otra cosa, siempre desde algún otro lugar poniéndole la voz. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta mini entrevista. Podría preguntarte qué personaje te quedó en el tintero o cuál te gustaría doblar, si sabes, así como si lo tenés ahí pensado y te acordás cuál decís, la voz de MacGyver. Estoy más abocado a la dirección. Más a la dirección, ha cambiado. Sí, más a la dirección, me gusta más, qué sé yo, es como que además, ya ahora ya me tocan los personajes más viejos, ¿viste? Tengo 58 años y ya hago voces de tipos más grandes, más viejos. Sean Connery le toca. Pero bueno, sí, Ricardo... ¿Qué? No, perdóname, bueno, te interrumpí. A Samuel Jackson lo hice no hace mucho, al negro en... Destiny of the Champ, el destino del campeón, algo así. Lo doblé a Samuel, ya que tiene una voz así, esa voz de negro que tiene, ¿viste? Y bastante heavy todo. Yo soy así bastante grave, ¿viste? Yo tengo una cosa muy de voz grave. Y, bueno. Sí, como, como profunda. Ricardo, si alguien quiere saber de vos, ponerte la cara, ponerle la cara a las voces de todos estos personajes que nos estás contando, o tomar, bueno, hoy decías que este año no estabas dando, pero si a futuro, para el año que viene, tenés pensado algún tipo de cursos, ¿dónde te encuentran, dónde te hallan, dónde se comunican con vos? Y que se contacten a través tuyo, Rocío, qué sé yo. A través del programa. Que si no, que tengo que... No, mi dirección de mail no voy a dar. Pero... Gente que quiera hacer el YouTube... curso, la verdad que hay muchísima gente interesada en esto. Por suerte, ¿no? Por suerte para nosotros, porque además el doblaje como que es algo que viene creciendo y cada vez están... Necesitamos de nuevas voces. Necesitamos muchos de voces de gente grande, pero es difícil. Claro. Es difícil enganchar actores que además, qué sé yo, ya de muy grandes decidan entrar en todo esto, ¿viste? Y qué sé yo, hay que practicar mucho. Y hay que animarse. Hay que animarse, sí. Pero bueno, chicos y viejos es lo que más nos falta siempre. Claro, sí, sobre todo chiquitos. Bueno, ya sabes, si alguno que nos está escuchando ahora le interesa o se anima, me llama a mí y yo lo comunico con vos. Que se comuniquen con ustedes por cualquier inquietud y ustedes me pasan la data y bueno... Y los pongo en contacto y ahí les tomas las pruebas pertinentes. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación, por acercarte el domingo un ratito al teléfono a hablar con nosotros. Te agradecemos. Es una adiós, una linda experiencia conocerte de ese lado. Adiós. Hasta la vista, amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, ¿viste? Fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisos, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la, la. Señores, continuamos con este programa luego de la entrevista que ha hecho La Gorda con el señor Ricardo Alanís. Ricardo Alanís, preguntaban el apellido por ahí. Yo quería que me hiciera alguna... Igual te hice un personaje. Poquito de Chuck Norris. Un cachito me agarró de Chuck. Este señor ha hecho también la locución del corto de nuestro oyente Alberto Romero, de La Loca Matilde, ese corto que va viajando por el mundo y que nosotros cada tanto tenemos noticias de él. Sí, sí, sí. Exactamente. Lo recuerdo. Bueno, ha hecho toda esa la parte de la locución de ese programa. Están afinando detrás mío los muchachos de Don Niño, se escucha ahí que están dándole a la afineta. Y por lo tanto vamos a escuchar una canción de ellos. Estamos más o menos preparados, listos. ¿Cómo está la cosa? ¿Bien? Listo ya. Vamos a sacar los micrófonos. Damian, sacale el volumen, así puede mover con tranquilidad. Muy bien, yo mientras tanto digo que el rompecanciones ya ha entregado dos frases que van a dar que hablar. La primera dice: coméntenselo a tu abuela, a tu madre y a tu tía. Habrá que completar esa que habrán dejado por ahí. Dice: estoy contento, te lo admito, Romerito tiene pito. Ha dejado, señoras y señores, entonces la primicia de que el señor Romero y la señora de Romero están por tener entonces un varoncita, la primicia exclusiva Siguen llegando primicias respecto de los niños que escuchan acá, de los padres que escuchan este programa, lo cual a nosotros nos da una alegría enorme. El problema va a ser cuando tengamos que hacer un programa para los chicos y para los grandes al mismo tiempo, ¿no? En unos años, ahí se va a complicar entonces. Está sonando entonces ese bajo detrás mío y Don Niño dará comienzo a su próximo tema, que está intitulado Solitario. Solitario, perfecto. Entonces, todos juntos vamos a cantar Solitario, podríamos decir. Demasiado ciego para seguir en foco. Demasiado Néstor pa' mirarte a los ojos. Demasiado cuerdo para seguir tan loco. Demasiado cerdo para tanto gato. Estoy jugando muy mal al solitario. Estoy jugando muy mal. Aunque ladre no voy a ladrar, aunque marche no voy a marchar, los perros marchan, aunque salte no voy a saltar, aunque cuelgue no voy a colgar, estoy jugando muy mal. Andamos en dromedario, caminando por el barrio somos varios. Van desatando los nudos que me están matando. Desatando, van desatando los nudos que me están matando. Estoy jugando muy mal al solitario. Estoy jugando muy mal, muy, muy mal. Es una nueva sensación. El par es una nueva sensación. Es una nueva sensación. Darte carta es una nueva sensación. Es una nueva sensación. Darte la espalda es una nueva sensación. Es una nueva sensación. Hacerte trampa es una nueva sensación. Estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto hacerlo. Es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Siendo las 21:40, acaba de llegar Fernando Lapena, nuestro amigo de Straps, ¿eh? Straps Store, nuestro partner, auspiciante de todo, ¿no? Compañero, ordenacables, absoluto. ¿Sabes qué? Nadie ha ganado el concurso. Voy a preparar un concurso exclusivamente para que alguien se lleve un paquete de Straps. ¿Estamos de acuerdo? Hace dos paquetes de Straps, sube la apuesta a la gorda. Entonces, la semana que viene vamos a hacer algún, algún evento así concursatil para poder... regalar o que se regale los oyentes de este programa una ordenación o una orden, sí, está prendido, sí. Una orden de sus cables, Estaba cerrando esa idea, no quería ingresar a la idea que nos tiene ahora luego de esa separación, ese separador tan particular, que es el separador de Cocinegro. El señor Cocinegro que ha venido de un lugar especial, ya puedo decir que sí. Este fin de semana el señor estuvo en un hotel 5 estrellas de la ciudad de Punta del Este cocinando para personas como Mirta Legrand. No estaba Mirta Legrand, pero personas. Pero había gente quizás, de alto nivel. Así, de alta alcurnia. Cocinegro, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Recién bajado del avión. Recién bajado del avión. ¿Cómo estás vos? Bien, todo muy bien. ¿Qué te quedó? ¿Qué fue lo que más te quedó del viaje que acabas de hacer este fin de semana? Me quedó cómo hablan, ¿ta? ¿Tá? El acentito que tienen, ¿tá? ¿Vo? Ya dejó para el rompe canciones una frase que es: ¿qué haces vos? Sí, vamos a ver dónde la ponemos, pero ¿qué haces vos? Sí. Va, ¿está bien? Esa no es el aporte. ¿Cómo estás? O ¿qué haces vos? Así. El vos. A las zapatillas le dicen champion. Sí. Bueno, nosotros tenemos auspiciantes uruguayos. Sí, sí. Los chotos y los porongos, allá las cosas por su nombre. Se va a la segunda, es otra frase del rompecanciones. El lujo es vulgaridad, una frase ya robada de algún otro tema. Jeremías, qué padrino, qué alegría. Dejó Don Romero también otra de esas secuencias rimáticas que suele dejar para lograr esos estribillos anecdóticos. Este programa trae hijos. Trae hijos. La gorda hace unos cornolios hacia el piso, la gorda. Tengan cuidado, porque mientras escucho, está Don Niño que pero también acaba de... parió acá mismo, podríamos decir. Acá mismo. Bueno, supongo que hoy vamos a cocinar algo uruguayo. Uruguayo, maestro. Exactamente. Bien, me alegro entonces saberlo. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer uruguayo. El típico, chivito uruguayo. Chivito uruguayo. Una vez escuché a un uruguayo quejarse en una chivitería argentina, decirle: señores, esto no es chivito. Dijo así. Y el mozo lo miró y le dijo: ¿por qué? Y entonces le dijo: está mal cortado, es grueso, fibroso. Esto no es chivito, esto es un sándwich de churrasco, dijo el tipo ahí. Bueno, habría que estar en ese momento. Se fue llorando el mozo, quiero decirte. 35 años, barba, el mozo. Y el chico, 18 años. 35 años de carrera de mozo. Sí, de mozo. Entonces. ¿Por qué chivito? ¿Cómo podemos preparar un chivito que sea uruguayo y no un mero sándwich de ¿no? Claro, un mero sándwich de bueno, de, esto de es... milanesa, qué sé yo. Es muy fácil de hacer. Muy fácil. A ver, necesitamos... ¿Por qué heladero? Porque tenés pantalones blancos, sos un heladero. Dame un cucurucho. Le cuento a la gente que acabo de manchar el pantalón blanco del Cocinegro, es decir, tiene pantalones blancos y alguien acá le dice heladero. Él porque no está en la moda. No está en la moda. No está en la moda. Mirá cómo está. Sí. Bueno, es simple. Es hacer un... con un corte de carne. Puede ser... no solamente... no es un chivito. No es carne de cabra. Claro. Es carne vacuna, puede ser un carré, pero sin el hueso, obviamente. Ajá. Y con una masa se pone papel, un separador. Ajá. Que es un papel de nylon, sí. Por abajo, por arriba, con un palo o con un martillo para aplanar las milanesas. Ese martillo cuadrado que tiene muchas puntitas. Sí. Ese. Sí, exactamente. Mirá. Le damos, machacamos la carne y la vamos estirando. Entonces, bien papelito. Tenemos la carne va a ser un grosor de 2 centímetros. Sí. Con el martillo le vamos pegando y se va a ir estirando. Y se va a ir afinando la carne. Menos de 1 centímetro de claro. ancho. Bien, entonces, bien finita. Sí. Sí. Y lo que necesitamos es un pan. Claro. Un pan para hacer el sándwich. Vamos a necesitar panceta. Huevo. Una bomba ya. Mayonesa, tomate. Y lo podemos hacer al plato o al sándwich. Ajá. Porque están las dos variedades, están las dos opciones en Uruguay. Al plato o en sándwich. Sí. Quiero decirle que acá, el lugar este que yo le comentaba antes, no voy a decir cuál, se llama Medio y Medio, pero no voy a decir cuál. Este fue el donde yo vi esta secuencia acerca del chivito mal hecho. ¿Qué es lo que hace tanto ruido? Ah, es la cosa. Bueno, que el chivito mal hecho. Resulta que te tengo que dar un cajón peruano vos ahí para que te sientes, para que no haga. Estás muy incómodo. El pulpo está incómodo. En cualquier momento se le queda adentro la banqueta. lo que te decía es que en este lugar que aparenta ser uruguayo, bueno, se llama incluso Medio y Medio, mirá vos, pero hacen un chivito que no es. ¿Y dónde podemos ir a probar un chivito? ¿Vos conocés alguna chivitería uruguaya que vos digas? Hay uno en Libertador y en La Lucila. De La Galera, no estaba preparado esto. No. En La Lucila. Libertador y creo que de Benedetti puede ser. De Benedetti puede ser. Chivito José. Gran chivito de Chivito José. Antes de Benedetti. Y en la zona norte, para el que vive en la zona norte, se puede ir a comer. Díaz Vélez y Libertador. La Lucila. Sí, eso es La Lucila. La Lucila. Ahí se puede comer un rico chivito. Bien, preparado como corresponde, sí. Entonces. Bueno, ¿con qué me dijiste? Sándwich, no sándwich, dice mi hermano. Yo digo sándwich. Pero estamos acá, sándwich. Esto es vos. ¿Qué vos? Acá. Bueno, como son ya menos cuarto. Vamos a seguir escuchando un poco, disfrutando la música. Y tenemos que cerrar el tema rompecanciones. Mire, se remata a la una, tres o cuatro frases más de rompecanciones. Muy bien. Y vamos a dejar una buena charla con nuestra sommelier, Marcela. Que la venimos postergando. Una buena charla acerca de vinos y con qué acompañamos tal vino, tal otro. Y además yo le quiero preguntar esto que pasa mucho, que en las notas de cata, usted sabe lo que es una nota de cata, por supuesto, porque usted sí. Sí. Pero yo le voy a decir a la gente, la nota de cata es lo que dice atrás del vino, por ejemplo, persistente en boca. Aroma Palermo, persistente en boca. Aromas de frutos rojos, chocolates, canelas, qué sé yo. Y aromas de... Bien, ¿le pondrán todo eso al vino mientras macera? Lo sabremos en el programa 39. Si podemos hablar con Marcela, nuestra sommelier amiga. Señores y señoras, tenemos entonces, estoy recopilando algunas. Dice, los muchachos de Don Niño, ¿tienen alguna frase, algún concepto, alguna idea que quieran dejar para el rompecanciones del día de hoy? Acá, Gusi, puede gritar. Gusi es un gran Sin ningún tirador. Problema puede gritar. Cualquiera. O sea, dentro de la banda hay una dinámica. ¿Hay una dinámica dentro de la banda? Se ocupa especialmente sí. De las partes más traperas, si se quiere. Ajá. Entonces, me parece que tenemos el delegado perfecto. El delegado perfecto para una frase. Bien. ¿Qué? Charango, entonces. Una frase para anotar, ya para dejar. Una frase, un dicho. Mientras la gente pone entre comillas, decime. A ver, tengo una frase, una frase, un dicho, una idea, una palabra, lo que quieras. Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Va anotado acá, yo no, acá está, no, tengo, estoy manquito. Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, dice Don Niño entonces a través de su representante rapero. No me dejes afuera, esta es una dulce espera, dice Ramona. Con H al final. No me dejes afuera. Esta es una dulce espera, dice Ramona. Macri es una nota de cata. No entendí el chiste. No sé si yo estoy un poco lento. Ahora le pedimos a su hermano que lo traduzca. Sí, no sé. Perfecto. Yo no entiendo ahí. Pero esta hora ya no. Mahoma Discotec. Bueno, siendo entonces menos 10, lo que vamos a hacer es escuchar un tema más de los amigos. Acá de Don Niño, que han venido gentilmente, quiero agradecerles particularmente por haberse presentado. Conversamos, hubo un encuentro fallido la semana pasada, hoy ya realmente lo pudimos concretar, por suerte. Cerramos este momento, este evento del chivito, ¿me decías? ¿Con qué? ¿Con qué? No. ¿Con qué? Le vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Qué crees que hacemos? ¿Cómo hacerlo? Claro. Perfecto, claro, porque hasta ahora no lo cocinamos. No lo cocinamos. El chivito está ahí, vivo. Discúlpeme. Bueno, una vez que tenemos la carne, sí. Ya... finita, necesitamos una sartén, sellamos la panceta, ya cortadita, le pedimos al fiambrero, vamos al almacén, sí. La panceta cortada en feta, la sellamos, vuelta y vuelta, así, claro, como los en fuego, en sartén caliente, vuelta y vuelta, queda crocante, reservamos, hacemos el huevo frito, que quede la parte blanda de adentro del huevo. Ponemos lechuga, mayonesa, el pan. La yema blandita, digamos. Sí, la yema blandita. Dentro del sándwich. Sellamos la carne, sal, pimienta, vuelta y vuelta. Cuando sellamos... Se hace rápido porque es finita. Claro, porque no es finita. Hay que secarla, eso es el peligro. Eso, exactamente. Si no, comemos lo que le pasó a este muchacho. Suela. Sí. Vuelta y vuelta. Tiki, tiki. Armamos el sándwich. cuando mordemos, ahí vamos a tener los todos los cinco sabores todos juntos. Todos los sabores. Parramos de podemos poner una aioli. Una que aioli. Que queda. La mayonesa con ajo. Sí. Espectacular. Como lo hace Francis. A mí me gusta cuando usted corta los sándwiches al 10. Claro. Ese como ese corte diagonal. Claro. Que hace, porque es más fácil de comer. ¿Por qué? Es más fácil de comer. Porque si uno tiene el sándwich entero, a veces tiene que abrir demasiado la boca. Y sí, cuando lo corta al 10, tiene. No puede abrir mucho la boca. No. No puede entrar una mosca, puede entrar cualquier cosa, puede entrar menos la comida. Claro. Entonces, tiene la parte que puede comer finamente. Una guarnición, por ejemplo, para esto, ¿hace falta agregar o ya estamos bien? Viene con un licuadito de banana. Viene con papa frita. ¿Con papa frita? Sí. Pof. O al plato con ensalada, papa frita. Che, esto del chat en vivo no está bueno. Quiero comer escuchando la radio como se escucha la radio normal. O sea, si, sin este coso para escribir. Dice mi hermano que, bueno, se está adaptando al programa. Este es un programa. Creo que es la primera vez que escucha. Es la primera vez que escucha, me parece. Quiero decir que usted puede soltar, si quiere, el teclado, ¿eh? Porque este programa también explica radiofónicamente lo que pasa normalmente. También se tiene que acercar cuando hay video. Claro. Ahí sí que no zafa, hay que estar cerca de la computadora. Pero aprovechamos que este es un programa por internet para que el que esté escuchando tenga una computadora a mano. Si no, se complicaría demasiado. Dice, sigo escuchando menú de tallarines con brócoli y saltadinho. Parece que está por cocinar cerca de las 10 de la noche. Señoras y señores, gracias, Cocinegro, no, por haberme favor, traído toda esa sapiencia desde el otro lado del río. Ese viaje que ha emprendido este fin de semana, previamente haciendo una triquiñuela adolescente, casi podría decirle, porque el viaje, la excusa del viaje fue una cosa que en Bamba no lo vamos a contar. Perfecto. ¿Ha recibido una oferta laboral por allí? ¿Lo tendremos en este país? No sabemos todavía. Bueno, entonces la gente por ahora, y creo que hasta el programa 40, que cierra este año, van a poder seguir disfrutando de todas las recetas del Cocinegro. Estamos terminando, cerrando Rompecanciones. Último momento para dejar tu idea. Último momento para dejar tu frase y que nosotros lo convirtamos en una gran canción para el Rompecanciones. 27 oyentes. Estuvimos a uno de romper el récord absoluto, o por lo menos igualarlo, ¿eh? Han pasado muchas personas, pero bueno, llegamos a 27, no pudimos romperlo. Señoras y señores, nos tenemos que ir yendo ya, 10 minutos. Wow. El último tema entonces de los muchachos Dos Niños, que se intitula Otra Flor, y yo siempre voy tirando intitula. ¿Está hablando del FAS? No, o sea, no. Bueno, muy bien. Cuando quiera, señores, disponga. Se fue, otra flor se fue. Si alguna vez la tuve, no la tengo cerca. las brazadas de Polar y guiarme con mapa de aroma y no tecnología sonar. Tengo un agujero en el sola, no estoy en coma. Nada de lo que coma me ayuda, nada de lo que tome. Si tu recuerdo se asoma y no puedo tenerte a solas, nuestro es obsoleto como Star Trek de Motorola. Anda yendo a la montaña va a Mahoma. Los dichos engañan, caminos no llevan a Roma. Si alguna vez estuvo en la vía, si alguna vez la tuve, no la tengo, se va a ir. Hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Señores, final entonces de este programa número 38, el año te abrocho. Y el rompecanciones que hemos logrado terminar o armar es este. Se acaban de sumar algunos, tarde, piamos, pero se pueden seguir quedando, se pueden quedar escuchando, perdón. Viaje al fin de la noche por Radio Colmena y también por Egocéntrico, que sigue sonando, la misma radio por ahí. Así que esto es más o menos lo que logramos armar hoy con Don Niño también de acompañantes. Gracias, muchachos. Gracias. ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo tenemos alguna fecha cerca? Tenemos así cosas que todavía no... En el Space... Don Niño, N-H-O termina, Don Ninjo, digamos. Exacto. Sería N-H-O. Bien, he dejado ya todo puesto. Y esto diría más o menos así. Estoy contento, te lo admito. Romerito tiene pito. Coméntaselo a tu abuela, a tu madre y a tu tía. Jeremías, Jeremías, qué padrino, qué alegría. Y si Mahoma no va, no va a la montaña, la montaña. Va Mahoma. Y el estribo que dice: Jeremías, Jeremías, qué padrino, qué alegría. Jeremías, Jeremías, qué padrino, qué alegría. No, entonces, Jeremías, Jeremías. Dale pulpo, canta entonces. Jeremías, Jeremías, qué padrino, qué alegría. Y así llegando al final de la noche, vamos cantando que otro chico. Y un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos.